Claudia sí sabe cómo se baila la cumbia. Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella. Y como enamorados, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me salta y se aparta, y al bailar su pollera, y al menear su cadera como satanera, me dice: baila, baila, báilame lo suavecito, mira mi silla y acósame, que la cumbia sabrosita, su cadera suavecita y abriendo los brazos. Báilame lo suavecito, mira mi silla y acósame, que la cumbia sabrosita, su cadera suavecita y abriendo los brazos. Suavecito, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, su cadera suavecita y abriendo los brazos. Báilame lo suavecito, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, su cadera suavecita y abriendo los brazos. Suavecita y abriendo los brazos. Báilame lo suavecito,